trabajo en trabajo, sin escapar de la precariedad. Agarrada a una guitarra, como un náufrago a una tabla en mitad del mar. Fueron pasando los años, los sueños quedaron en un rincón de la gente que me he ido cruzando. Tal vez a algunos les haya ido mejor. La chica del cole que quería ser actriz muy pronto descubrió que se tendría que desvestir. Y aquella otra demasiado lista para estudiar, lunes al sol con cuatro copas, sonrió al verme pasar. Aquella otra al final tampoco estudió, y menos mal que tengo tipo para azafata de convención. Aquel colega de tardes y de porros, de cervezas, de peleas y de noches en el gótico, creo que acabó en la Renfe, acabó por colocarse. Desde entonces no me extraña que los trenes lleguen tarde. Pista de la gente de antes, encerrado en mi rincón. Y aunque me creía tan listo de teleoperador, ¿en qué puedo ayudarle? Apenas me ha alcanzado para robar esta canción. Tal vez el tiempo te pone en su sitio, o tal vez no. Sigo tan equivocado como al principio, sigo pensando que soy el mejor. Tal vez.